There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Oh, why? Understanding sometime, strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why. Oh, why? Oh, why won't that sun? In a cloud with too much rain, we're trapped in a world that's troubled with pain. But as long as a man has the strength to dream, he can redeem. Bueno, como veis, parece que Elvis está un poco afónico hoy, no calentó mucho para tocar. Bueno, para empezar, quería deciros que esta semana, el jueves día 5, se inaugura el Savoy nuevo. Va a ser un local diferente, yo creo que va a cambiar un poco el panorama de la noche de Gijón. Y que, bueno, para el que no lo sepa, que supongo que ya lo sabe todo el mundo, el día 5 inaugura Javi. Y el día 8 toca Nicky Hill, que los traen ellos también, la gente del Retro Club. Desde aquí un saludo a las iniciativas estas de traer un poco de rock and roll decente a Gijón, de rockabilly del que se puede bailar. Y decir que nada, que el domingo a las 10:30 toca Nicky Hill en el Acapulco, 12 pavos si la compráis antes en el Savoy, en la librería Paradiso, 15 pavos en taquilla. Y que, bueno, a los que nos gusta el rock and roll, ya para no perdérselo. De todas maneras, seguiremos hablando un poco del tema, porque tengo el disco aquí de Javi Los Paramétricos, y luego os voy a pinchar un temilla, como va a ser el último programa, antes de la inauguración, luego ya como no lo necesiten, pincharemos a otra gente. Pero bueno, hoy como anuncio de la inauguración del día 5, vamos a pinchar un temilla de Javi. Pero antes vamos con George Thorwood, que por cierto vino este verano a España, pero bueno, solo vino a Madrid. A lo mejor ahora empieza a haber un poquitín de circuito de rock and roll un poco más de calidad que en Gijón, como había antiguamente, pues a lo mejor podemos ver alguno de estos próximamente por aquí. De momento, ahí os va en la radio, George Thorwood. Honey, come with me tonight. Bueno, hoy, como no viene siendo habitual en los últimos días, empezamos el programa puntual a las 7, porque hoy, por motivos ajenos a... por motivos así de la lotería de la vida, no se pudo currar, pues entonces llegamos pronto al programa. Bueno, como lo prometí, os deuda, voy a pincharos un temilla de los Blazers, que hacen Javi los paramétricos. De todas maneras, decir que el teléfono del programa y el 985, bueno, del programa y de la emisora, 985-14-23-45, por si queréis alguno llamar y entrar en directo y contame cualquier cosa. Vale, mientras tanto, vamos a pinchar el temilla este de los Blazers que hacen Javi los paramétricos y luego vamos con más cosines. Ahí va. ¡Let's go! Después de este para bailar la bamba, vamos con más cosas. Ayer me enteré que hace pocos días que fue el 43 aniversario de la muerte de Janis Joplin. Estuvimos viendo unos vídeos en una página que os quería comentar, que se llama Corazón de Rock and Roll, que hace un tipo... La verdad que a mí me pareció una página genial. Pincha un poco todas las novedades a nivel de rock and roll del bueno que hay por España. Hablaba mucho del Festival Este de Barcelona, que hubo el mes pasado, y descubrí un tipo muy muy interesante, Pocky Lafarge, que en inglés supongo que se pronuncia de otra manera, pero bueno. Y sonidos antiguos con sangre joven, con gente joven que la verdad que lo hace muy bien. Y esta página, Corazón de Rock and Roll, que os guste el rock and roll, echad un vistazo porque la verdad que merece mucho la pena. Bueno, dicho esto, lo que os decía, hace 43 años que murió Janis Joplin. Y ayer estuvimos viendo unos vídeos de ella en directo, de algún concierto en directo, y la verdad que, aparte de ser genial, eran los típicos conciertos aquellos que la gente subía al escenario a bailar y, bueno, cuando no había distancia entre arriba y abajo. De todas las maneras, ahí os va, Janis Joplin. Public can. Honey, you know I did. But each time I tell myself that I wanna think I've had enough. But when I'm gonna show you, baby, that a woman can't be tough. I want you to come on, come on, come on, come on and take it. Take another little piece of my heart now, baby. Bueno, como decía el tío de la página de Corazón de Rock and Roll, cada vez que alguien pincha a Janis Joplin, sigue viva. Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio. Quería comentar una cosa. Hoy me llegó la revista de Médicos Sin Fronteras y bien con... Bueno, aparte de toda la información de lo que hacen por el mundo, que luego os contaré alguna cosa, lo que pasa es que el mundo, como no está para ver, pues tampoco está para entrar mucho en profundidades, porque cuanto más entres, más te quemes. Pero bueno, de todas las maneras, decir que aparte de que a partir de 10 pavos os podéis hacer socios, 10 pavos mensuales, esta gente tiene una tienda online que la dirección es www.tiendamsf.es, médicosinfronteras.es, que, bueno, pues venden cosas, aprovechando que vienen las navidades, al que interesa hacer algún regalillo así solidario, hay cosas con muy buena pinta, ¿no? Tienen pues varios diseños de camisetas a 16 euros, tal, 16, 18 euros, tienen incluso bolígrafos, un bolígrafo jeringuilla y un subrayador jeringuilla a 1,50. Luego tienen una edición integral de los tres tomos del fotógrafo, que son los fotógrafos estos que anden por los conflictos, tres tomos, 30 euros. Tienen mochiles, bolses a 10 pavos, a 15 euros, una mochila guay que traen con no a la indiferencia. Bueno, libres de notes, monederos, caja de tirites, etcétera, ¿no? Bueno, os lo digo porque al que os interese hacer así un regalillo un poco enrollado, pues tienen, hay cosas que tienen muy buena pinta. Hay tazas de países desde 11 euros, mucho más barata que la de Starbucks, por ejemplo, que la taza de Starbucks, etcétera. Bueno, un detallín con esta gente. La verdad es que hacen un curro impresionante. Luego hablaremos un poco más de esto. Mientras tanto, vamos con un temilla de los Feel Good, que siempre es bien, bien. Y además, va, como se titula Baby Jane, pues bien, bien, ahí va. Bueno, pues lo que os decía, a partir de 10 euros al mes se puede hacer uno socio de Médicos Sin Fronteras. Tengo la revista aquí delante y, bueno, habla nada más que todas las desgracias que hay por el mundo, ¿no? Pero bueno, en principio habla del éxodo sirio, que se está desbordando a nivel de refugiados. Habla de del terremoto en Filipinas y habla de cómo está la cosa en los países de África donde están, en Níger y tal. Bueno, la verdad es que si lees esto ya es largamente deprimente, pero como el mundo está así como está, pues hay que contarlo de vez en cuando porque ya la realidad. Estaba mirando una cosa que vi antes, que a ver si la encuentro para contárosla, que ye lo que vale, por ejemplo, con 1,2 euros podemos tratar a un niño de una infección respiratoria como la neumonía. Con 30 euros podemos disponer del material necesario para atender un parto. Con 87 euros podemos atender a 6 consultas de atención primaria. Y con 150 euros es el coste medio de una operación quirúrgica de urgencia. Aparte de los vehículos todoterreno que necesiten esta gente para llegar a los sitios, etcétera, etcétera. La verdad es que yo llevo años con ellos y cada vez me flipa más. Son gente que podían vivir en el primer mundo siendo cirujanos de cabueñes o siendo especialistas de la medicina privada o siendo médicos de cabecera con una vida cómoda y un chalet, y están en Níger, en Filipinas o en Siria, jugándose el pellejo, ayudando a esta gente. ¿Qué se puede decir de esto? Ole sus cojones. Bueno, voy a pincharos un temilla de Luther Allison, muy cañero y un poco largo, pero bueno, merece la pena, ahí os va. a while, but I still love you so. Yes, I will use for just a while, baby, but I still love you so. You know, if I only had the second chance, babe, I would never, never let you go. I'd never let you go, babe. Se ha cortado un poquitín la canción de Luther Allison porque dura casi 10 minutos y un poco exagerada. Me gusta mucho, pero bueno, los últimos 3 o 4 minutos ya son un poco de. Ya son un poco más cansinos. Bueno, recordar que el teléfono del programa y el 985-14-2345 por si nos queréis comentar algo. De todas maneras, estoy viendo la discografía que hay por aquí, que tengo por aquí cerca, y acabo de encontrar un disco que tengo que poneros un temilla. Los Lobos, ahí va, hacía mucho que no escuchaba esto. Pero Bueno, después de un temilla suave de los Lobos, ahora pincharemos algo más cañero. Bueno, recordar que hay una iniciativa en Gijón de recogida de firmes para modificar la normativa de la música en directo en los bares. Hay varios sitios donde podéis firmar, en el Motown, en la sidrería La Ola, en la calle Perlora. Por cierto, tenemos ya la lotería de Navidad aquí en Radio Crash. También en la sidrería La Ola la podéis pillar, aparte de en el Moody's, en el 470 y en más sitios por ahí. Que no se os acabe, porque este año tiene buena pinta. El año pasado estuvimos ahí rondando, pero este año a ver si se queda aquí en Sisión, que hay mucha crisis. Bueno, después de recordaros esto, vamos a poner un temilla de los All Nighters, que All Nighters significa, bueno, los que salen todas las noches, los de todas las noches. Ahí va, para los que salen todas las noches. El boogie de medianoche, Midnight Boogie. Cada vez que los escucho me recuerdan a los Mambo Jambo. Bueno, decir que los Mambo Jambo tienen otro disco nuevo, que ya lo pinchamos el otro día, dos o tres canciones, y que el concierto del domingo de Nicky Hill va bastante en esa onda. Y en esta onda también de los All Nighter. Rock and roll, boogie, del que no te puedes parar de mover. Bueno, ahora quería hablaros de un grupo, la Roomful of Blues, y un grupo americano que lleven 45 años en activo, todavía están por ahí. Bueno, pasaron muchos músicos de máximo nivel, son de Rhode Island, americanos, que hace poco estuvieron por aquí, por España también, en Barcelona, y bueno, suenen más o menos como esto. We'll be right back. bueno, la Roomful, los blues. Otro día pincharemos más temas que tenemos por aquí, pero para no cansar vamos a cambiar un poco de tercio. De todas maneras, comentabos que el sábado estuve viendo en el Motown a un grupillo que no conocía, que hacen así versiones de la Creedence, de los Clash y tal, muy bien hechas. Canta una tía, bueno, hay dos, pero no sé si toca algo y hace coros. Vamos, en realidad canta una, canta bastante bien y hacen versiones muy muy correctas de los temas estos. Se llaman Disonantes y si tenéis ocasión de verlos, la verdad que suenen bastante bien. Por cierto, el Motown estaba petado el otro día. Vamos a cambiar de tercio. ¿Qué me decís de los Blaster? Ahí va. Tengo aquí un disco raro de un chaval de aquí de Gijón que todos conocéis, que es Junior, el que era camarero, que fue camarero de La Habana durante muchísimos años, el pelirrojo. Este hombre, para el que no lo sepa, también es músico, toca varios instrumentos, de la verdad que toca de puta madre. Grabó un disco hace muchos años que me regaló y os prometo que lo traje ya por lo menos 20 veces a la radio. Y nunca encontré el momento de ponerlo. Pero hoy voy a poner un temilla a Junior, ya que aquí en el programa procuramos todos los días, aunque solo sea un tema o dos, poner así alguna cosa bastante rarilla o particular. Desde luego este disco estoy seguro de que no lo tiene mucha gente. Ahí os va, a ver si os gusta. Me baby in the cold old white. The way I love it used to be I love. Come on and be my little dead. Talks to me baby, I feel so good. My best thing I wanna be alone and if I should. Biru biru biru biru biru white. Biru biru biru biru biru white.

¿No ves que está el planeta de ti pendiente? No me acerques la boca, no te me abraces, quita insensata loca, ¿qué es lo que hace? El fin del mundo ya, ya está al caer, y lo mismo nos da y es un placer. Se llena de cristales toda la calle, se cortan los chavales, se inunda el valle, se inunda la nación, el porvenir, la civilización, el buen vivir. Y los americanos mandan aviones contra los andorranos con dos cojones, y lo mismo nos da, es un placer. El fin del mundo ya, el fin del mundo ya, el fin del mundo ya, y lo mismo nos da, caray, mujer. Bueno, después de escuchar al genial Crae, decir que esto se acaba por hoy. Y que, bueno, ha sido un placer estar en otra orina de radio más aquí contándovos cosas y poniéndovos música. Y nada, una semana que empezamos que promete a nivel de rock and roll más que otras, sin duda. Ya sabéis, el 5 abre el Sabo y el 8 Nicky Hill en el Acapulco. Y nada, lo dicho, ya que va a ser una semanita de, vaya semanita de rock and roll, vamos a despedir con los Mambo Yambo y decir, pues nada, lo de siempre, que ha sido un placer, nos vemos en los bares y en los conciertos. Ahí va, los Mambo Yambo, la maldición de los rockers, si el bourbon no te arruina, las mujeres lo harán. Tengo que pagar.